copa y ni fiesta, ni Jueves Santo, ni pollas en vinagre. Aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal, Rockstar Osae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Tercera vez que arrancamos el programa con los teutones Motor Jesus. Esto es Guerra de Coches, Car Wars, el tercer sencillo, adelanto del próximo LP de los alemanes al que han titulado Rompe Infiernos, el Raycar. Da un apuro después de nuestro nuevo programa de Rock Invasion, después de la amiga Inés pronunciar nada en inglés, me cago en todo. Pues a mí. Bueno, con Motor Jesus arrancamos este episodio 390 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se escucha de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Los Madriles, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Hoy tengo los saludos mezcladísimos. Así que voy a intentar no dejarme a nadie. Y para que no se me olvide, la primera en saludar hoy nuestra nueva ternasca desde Valencia, Isa. Dame un wow yeah, Roxa Roxae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Porque al amigo desde la Cataluña Crew lo tenemos conectado desde hace bastante rato, que ha estado disfrutando de ese nuevo programa de Rock Invasion con Inés desde Granada. Programa que vais a poder disfrutar todos los jueves a partir de la 1 de la tarde, hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Tenemos también conectado desde hace un buen rato al amigo Juan Antonio de A Tope Producciones. Y más comando Levante, el comando Punk Galicia de Alicante, ahí está, SFR. Nuestra ternasquilla Belén también está conectada hace rato y además indicándole a nuestra nueva ternasca Isa cómo se descargaba la aplicación. ¡Aupai! Más saludos hasta Madrid, está Elías de los Ratones Colorados y el Chetos. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Y cruzamos el charco para llegarnos hasta Costa Rica. Pura vida, Mae, ahí está, es Esteban. Y también mandamos saludos hasta el otro lado del Atlántico, hasta Chile, para nuestro ternasco Mauricio. Desde Gelbierzo, más cerquita, ese Pedro Megacirion. A Aparece el Zanoza Style de la mano de Eli Creator desde Épila. Y el Nafarroa Pride de San Hammer desde Burchante, que además está ahí con sus vástagos escuchando. Ay, ay, sangre joven para el rock and roll. Desde Priego, desde Córdoba, saludos de nuestro Dernasco Rafalillo. Volvemos a salir de Españistán para saludar a nuestra merche Mercedes Serrada del programa Mixtape todos los martes a las 22:00 hora Madrid por asaltomataradiorock.com. Y más saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride de Tudela, S. Félix. También aparece el Logroño Power con Javi Truman. Y normalmente suele estar en cajetas, pero hoy está aquí, en el sampler, en Sanfer de Galanda. ¡Como manda Sanfer de Galanda ese Armando! Que ya te digo, e insisto, no pienso subir a tocar el bombo. No voy a ir con el bombo colgado por todo el pueblo, andando. Ahora, si me vienes a buscar el coche, igual me lo pienso. Saludos también a Starrasati, Euskadi, Coindarra, y está Rocío. Y más saludos Zaragoza Style para nuestro ternasco Rubén desde Paraguay. Venga, pues vamos a por las cositas que nos tocan, porque además hoy tenemos entrevista y ya nos estamos extendiendo antes de empezar. La noticia tonta, la primera sección del programa, como siempre nos trae Rosa Rosae, y que hoy dice así. The Washington Post resalta el potencial cubano en vacunas. Oh, sí. Gracias por notarlo. Gracias por notarlo, chico. De acuerdo con el reporte de este medio estadounidense, Cuba podría convertirse en el país más pequeño del mundo en desarrollar no solo una, sino múltiples vacunas contra el coronavirus. Actualmente, detalla esta publicación, se desarrollan 5 candidatos vacunales cubanos y 2 ya se encuentran en la última fase de los ensayos clínicos, con el objetivo de una implementación más amplia para el mes que viene. Que por cierto inauguramos abril, 1 de abril, Aguas Mil. Si demuestran su éxito, las vacunas serían una proeza de destreza médica, además de que se espera que esas dosis sean más baratas que las actuales disponibles en el mercado y más fáciles de almacenar, sin requerir bajas temperaturas, lo que las convierte en una opción viable para los países tropicales de bajos ingresos que han sido dejados atrás por naciones grandes y ricas en la carrera por el fármaco. The Washington Post continúa apuntando que Cuba podría estar entre las primeras naciones del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, lo que la colocaría en posición de atraer turistas nuevamente y exportar dosis a otros lugares. De acuerdo con este rotativo, las inversiones en educación y atención médica plantaron la semilla de lo que hoy es un aparato biotecnológico inusualmente sofisticado para un pequeño país en desarrollo, con al menos 31 empresas de investigación y 62 fábricas con más de 20.000 trabajadores. Eso ya son más de 18.000 trabajadores que España en estas cosas. Y más de 60 laboratorios y más de 30 empresas. Pero más datos impresionantes de los cubanos. Cuba produce 8 de las 11 vacunas exigidas a nivel nacional y las exporta a más de 30 naciones. El diario subraya que si las vacunas cubanas tienen éxito, los investigadores del país caribeño habrán superado más obstáculos que sus pares en laboratorios occidentales, pues la mayor de las islas de las Antillas enfrenta escasez de equipos, repuestos y otros suministros debido a las sanciones de los Estados Unidos y muchas dificultades para adquirir equipamiento a raíz de estas medidas. Tener una población casi completamente vacunada y ofrecer dosis a los visitantes extranjeros también podría ayudar a Cuba a compensar una caída dramática en los ingresos por el turismo durante la pandemia. Este último dato, en cuanto a diplomacia, a la diplomacia cubana a nivel internacional se refiere, podría ser la última bala. Pregunta Pedro Megacirion que Españistán, ¿dónde está el ranking de ricos e ingresos? Pues entre el 20 y el 25, de verdad. Y la última bala también es el nombre de esta banda que te presento. Bienvenidos al infierno. Desde Vizcaya, este power trio rockero vizcaíno nos ofrece este tema adelanto de lo que será su segundo trabajo. Olor a azufre y a sudor. Un trabajo al que todavía no han ofrecido, del que todavía no han ofrecido su título, pero sí el título de la canción que está escuchando. El infierno, la última bala sonando en Pequeño Carrasco. Con noches eternas de rock and roll. We'll be right back. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Zanzarolla Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Venga, pues nos vamos a visitar Zanzanoya un jueves más. Y luego nos iremos al Edwards a echar unos buenos pelotazos como manda San Pedro de Calanda. Probablemente los vecinos de Fer en Alacant se vengan también, porque dice Fer que se ha conectado el móvil al equipo de música local y que los está tronando a todos. Bueno, pues hoy el amigo Peguero, desde el Pub Edwards de San Pedro de Calanda, nos recomienda una banda que es la pionera, yo creo, junto con los Sweet, del glam rock. Los británicos Slade. Cuyo tema más conocido probablemente por todas y por todos los rockeros all around the pinche planeta sea ese Come on Feel the Noise que popularizaron los Quiet Riot. Pero no ese es el tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema que se llama Squeeze Me, Please Me, Apriétame, Dame Placer, que se grabó como single en el julio de 1973. Meses más tarde, ese single sería incluido en Slidest, el primer álbum recopilatorio del cuarteto de la periferia de Birmingham, formado en 1966. Hoy en Zanzanoya Records, Roxa Rosae, vete dándole, vamos a disfrutar con este Squeeze Me, Please Me de los Slade. Yes, she said no. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Siempre es un auténtico placer mandar saludos a nuestra ternasquilla Itziar Logroño Power. Primero vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató. Este episodio número 390 lo hemos titulado pues como la banda que vamos a entrevistar, Versoix. Que los tenemos nuevamente, los micros de Pequeño Ternasco, con doble motivo. Ambos igualmente importantes, pero yo le voy a dar especial relevancia a que se han unido al proyecto de bandas asociadas. Y también el otro motivo que te comento es que su más reciente disco, su tercer trabajo, el Devenir de las Bestias, si no los ha cumplido ya, está por cumplir el año de vida. Con su guitarra solista, con Sergio, vamos a hablar de cómo han ido vadeando este pandémico 2020 y qué idea llevan para todavía pandémico también 2021. Escuchamos Antes de Arder, el corte número 5 de ese El Devenir de las Bestias, que cumple un añito. Y ahora entraremos a entrevistar al amigo Sergio. Primero vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató. Con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias estás tú. Regresan las entrevistas telefónicas a Pequeño Ternasco. Saludamos ya a Sergio, que lo tenemos ahí en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bájame un poquito más el volumen de la música, Rosa Rosae, para poder escuchar. ¿Me escuchas tú bien, Sergio? Sí, te escucho. Vale, perfectamente. Bueno, un añito ya del Devenir de las Bestias. Madre mía, qué año más tremendo, Sergio. Un año hizo ayer justo, además. Ayer, mira, estaba diciendo en la presentación que no sabía si lo había cumplido, estaba por cumplir y fue justito ayer, vamos, o sea, sacasteis ya el disco en pleno confinamiento, claro. Sí, sí, salió en pleno confinamiento, teníamos todo ya programado y todas las adelantos los teníamos ya, que ya salieron y ya tiramos para adelante. Muy bien, bueno, ¿cómo lo habéis llevado? Porque, claro, es que hacer un... No sé si habéis tenido oportunidad de hacer algo, aunque sea algún acústico, presentando el disco en directo en ese breve espacio que hubo de desconfinamiento tras las fases y luego volver a, a la situación que vivimos todavía en estos instantes. No sé si habéis tenido oportunidad de tener alguna experiencia en vivo con el disco. Pues no, la verdad es que el pobre Tisiante, ¿no? Ay, madre, un año tiene y no lo hemos podido ni presentar todavía. Madre mía. Es que, a ver, pues estamos nosotros un poco como todo el mundo, pensando, bueno, pues a ver si dentro de un mes ya parece que la cosa va mejor y luego va a traer peor. Pues a ver si ahora parece que va mejor y nos deja todo y luego va peor. Así es que, pues mira, al final yo creo que vamos a tener que resignarnos y presentaremos el disco, aunque sea así, en estas condiciones. ¿Y cómo os habéis reinventado? Porque quietos no habéis estado, eso sí que está claro. No, quietos no. Claro, pues mira, eso hemos sacado, pues mira, por ejemplo, hemos sacado un videoclip, sacamos el año pasado, cosas que nos conté. También en pandemia, sacamos una crítica del disco. Oye, Sergio, discúlpame, pero no sé si estás con manos libres o qué, pero el caso es que se te va mucho la voz. Ah, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, ahora un poquito mejor, sí. Vale, decía que sacamos un videoclip de cosas que nunca conté. Sacamos también un tema crítico, el cristal, también con el vídeo. Regrabamos una canción del primer disco, que también la sacamos con otro vídeo. Hemos estado así, pues, haciendo cosas. Y mientras tanto, pues, ensayando y estando preparados para un momento que había tomado. Sergio, te voy a pedir nuevamente, si estás con el mano libre, mejor ponte con el altavoz normal, porque se te pierde la voz, ¿eh? Ahí empieza la frase, se te oye bien, pero cuando la sacabas prácticamente no se escucha lo que dices. Nos has dicho que habéis ido, nosotros además hemos ido poniendo esas canciones que habéis ido lanzando en videoclip. No sé si os habéis también apuntado a, bueno, esta moda, ¿no? Esta moda no, esta única manera de demostrar los trabajos que se han sacado durante este 2020, que ha sido esos conciertos en streaming. ¿Habéis hecho algo en ese plan? No, tampoco lo hemos hecho, lo hemos estado pensando y lo hemos estado dando varias vueltas, pero al final, pues es que nosotros teníamos una gran ilusión en presentar el disco en condiciones, con la gente delante y con el público presente, y hemos estado ahí aguantando a ver si llegaba el momento, pero parece que el momento no llega. La verdad que están siendo todo dificultades. En cuanto a respuesta al público, ya que no ha podido haber respuesta directa del cara a cara, del tú a tú sobre el escenario y abajo en el recinto que ocupa los fans, los seguidores, las seguidoras, sí que imagino que al menos sí que habrá habido un feedback en cuanto a redes sociales, en cuanto a comentarios, en cuanto a gente que ha podido escuchar el disco, porque el disco, quieras que no, lleva un año y escucharse se ha escuchado. Nosotros desde luego hemos puesto todo el empeño que hemos tenido. Sí, no, es que el disco ha tenido una gran respuesta para hacer la situación en la que estamos y salir en el momento en el que salió. Tengo una respuesta muy grande y una cogida muy grande por estos medios y por el público en general, porque a través de eso, de las redes y demás, sí que nos han hecho llegar que les ha gustado mucho, que les ha sorprendido en algunas ocasiones. Entonces, la gente que nos ha descubierto con este disco también, bastante. Y para nosotros, no lo vamos a hacer. Pero tenemos ahí esas pinitas, pues eso, de que si tienes tu disco, lo tienes aquí preparado, lo que menos te apetece es guardarlo, ¿eh? En un cajón y decir, bueno, pues ya lo que está haciendo es muchísimas ganas de salir y de volver a presentarlo y de estar adelante y que realmente. Sergio, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer sonar otra canción de vuestra banda, de Versoix, y voy a colgar la llamada y voy a reiniciarla otra vez, porque es que no se te está entendiendo absolutamente nada, amigo. Te desconecto un momento y tratamos de volver a poner la conexión a ver si ahora funciona bien, ¿de acuerdo? No nos volvimos a ver. Suelo de ver mi cielo caer, derramaré la sal en cada. Vamos a ver si ahora recuperamos una conexión óptima, porque es que si no, la entrevista la verdad es que tiene poco sentido. Hola, Sergio, nuevamente. Muy buenas, ¿qué tal ahora? ¿Se me escucha mejor? Sí, es que claro, esto de las coberturas es lo que tiene. Depende del sitio donde te coloques. Hay veces que parece que no estemos en Españistán y estemos, yo qué sé, en mitad del desierto afgano. Sí. Sí, no, pues no sé, no, la verdad es que desde donde estaba me ponía teniendo una cobertura, pero cambia de sitio, a ver. Bueno, vamos a ver, y si no, pues intentaremos sacarla adelante como podamos. Que nos estabas comentando que la respuesta había sido muy buena por parte de vuestros seguidores y tuyo, que de más gente que haya podido descubrir la banda, porque quieras que no, ya lleváis un trabajo anterior, son tres discos. Que bueno, que han sido tres discos que entiendo que os han revelado como una banda muy, muy consistente, con las ideas muy claras y con una gran calidad. ¿Cuál es esa respuesta que habéis obtenido de parte de la gente, de esas críticas? ¿Habéis encontrado nuevos seguidores, nuevas seguidoras también? Claro, esto te comentaba antes, imagino que vosotros me escucharéis en un idioma muy extraño. sí, nosotros se decía que hemos tenido respuesta de la gente que ya te conocía, sobre todo de gente nueva que estaba sumando, o sea, a seguir la banda gracias a este disco, que había descubierto la banda por dentro del disco nuevo, y que estaba muy contenta, y bueno, nosotros todavía, claro, y que nos ha gustado mucho, o sea, que nos ha encantado. Sergio, lo voy a lamentar muchísimo, de verdad que sí, pero es que no estamos consiguiendo que se te escuche conforme debería. No sé, la cobertura en esa zona no está siendo todo lo buena que debería y no estamos consiguiendo que tus palabras se transmitan correctamente. No me escuchas. Sergio. ¿Me oyes? A ver, ahora sí, pero es que empiezas a hablar y conforme empiezas a hablar se te pierde. Es una verdadera lástima. No sé, vamos a tratar de mandar un último mensaje a los oyentes, a ver si conseguimos que se escuche bien. Venga, pues nada, pues mira, pues solamente quería deciros que muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que siempre nos transmitís y que siempre nos dais. Y nada, pues a la gente que no haya escuchado el disco, que se anime y que lo escuche, y que estamos deseando que nos abran las puertas para poder salir a tocar fuera. Venga, que ahora se te ha escuchado todo de seguido. Vamos a aprovechar. Venga, pues vamos a ello. lugares donde puede conseguir la gente de la tribu Ternasca y todo aquella que nos esté escuchando, lugares donde pueden conseguir el devenir de la bestia, es un añito ya de recorrido. Pues mira, se puede conseguir en la tienda del Tridente de Maldito Records. Uh-huh. en cualquiera de nuestras redes sociales, básicamente. O sea que mucho intermediario no hay, ¿no? O sea, Maldito Records como referencia, y vosotros imagino que también contactándoos directamente hacéis llegar el disco a aquel que lo desee, ¿no? Claro, claro. Sergio. Sí, ¿me oyes? Lo último tal vez no se te ha escuchado. No, te decía. Que sí, que efectivamente a través del Tridente de Maldito Records, que tiene una tienda, y luego, bueno, si lo quieres escuchar a través de forma digital, pues en cualquier plataforma social, o sea, cualquier plataforma digital y demás, también se puede escuchar sin problema. Bueno, vamos a intentar continuar, que parece que se ha vuelto a recuperar un poquito esto. ¿Planes inmediatos, futuros? ¿Cómo tenéis planteado? A ver, el horizonte de volver a hacer conciertos en directo, yo intuyo que se acerca cada vez más. No espero que se haga nada hasta el último trimestre de este 2021, pero si vosotros pensáis lo mismo, ¿tenéis ya algo planteado o seguís tirando hasta que haya una seguridad más completa a la hora de realizar esos conciertos? ¿Vais a seguir tirando, sacando más vídeos, más canciones que sigan estirando la vida el devenir de las bestias? No, yo creo que ya más vídeos y ya más adelantos ya no. lo que sí, seguramente empecemos a tocar en directo ya pronto. Y tenemos alguna noticia más también que sacar y demás, pero bueno, eso todavía está por confirmar un par de cosillas. Y cuando lo tengamos cerrado, pues a través de nuestras redes lo haremos saber a todo el mundo. Pero son cosas muy esperanzadoras. A través de vuestras redes y a través de aquí, porque evidentemente, Sergio, yo no puedo por menos que emplazarte a una nueva entrevista cuando tengáis esas nuevas noticias que lanzar, una entrevista que nos aseguraremos de que salga mejor en cuanto a calidad de la llamada, porque la verdad es que a mí personalmente me fastidia un poquito que no se te haya podido escuchar bien. Eso sí, te agradezco enormemente que en día festivo estés aquí atendiendo nuevamente a los micros de Pequeño Ternasco, a los micros de asaltomatarradio.com. Nada, siempre a vosotros, muchas gracias a vosotros, porque ya ves, para nosotros es un placer estar aquí y sonar en este programa, en esta radio, que siempre está tan atenta con nosotros y que con tantas y tantas bandas que yo a través de luego de esta radio estoy descubriendo. Pues mira, la verdad es que me dejas, como se suele decir aquí, más hueco que una perola de contento, porque ese es el objetivo que tenemos. Y si tú dices que encuentras nuevas bandas y que descubres nuevos grupos gracias a este programa y gracias a esta emisora, pues vamos, nosotros más que el objetivo cumplido con creces, porque desde luego es una de nuestras misiones más importantes, aparte de, por supuesto, incrementar ese número de bandas, incrementar la escena, apoyarla totalmente y que esto deje de ser un hobby con visos más que utópicos de convertirse en un trabajo y realmente sea una opción profesional para mucha gente que atesoráis tanta calidad y ponéis tanto esfuerzo en sacar adelante vuestras canciones y vuestros proyectos. Sí, no, está claro. Yo ya te digo que desde luego que es un trabajo estupendo el que hacéis, porque es eso. Yo desde luego que yo sí, que a través de vosotros he descubierto alguna banda que luego al final me he quedado siguiendo. Y pues eso, todo la repercusión que dais a las bandas y el apoyo que nos generáis y demás a nosotros, eso nos alenta, eso nos alegra bastante. Pues muy bien, ese es un sentimiento que compartimos y que te agradecemos enormemente tus palabras, por supuesto. Y vamos a acabar esta entrevista que ha salido un poco extraña, pero que bueno, al final ¿sí? ha salido. Vamos a acabar con una canción de Versoix, de este último disco, el corte número uno, que además creo que fue el primer adelanto ya en 2019 de lo que iba a ser el devenir de las bestias, y que cuyo título pues bien podría ser tranquilamente el lema de cuando todo esto acabe y podamos decir que pues en el último trimestre de 2021 volvimos a empezar. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Simplemente por si algo se nos ha quedado en el tintero, si lo quisieras añadir, ahí tienes el micro, amigo. Nada, pues eso, lo dicho, que muchísimas gracias, que muchas gracias a vosotros, que animo a todo el mundo a escuchar el disco, el que no lo haya escuchado ya, y el que lo haya escuchado, que lo siga escuchando. Exactamente. Y vuelta, que vuelta, eso, que estén muy pendientes, Sergio. Sí, que estén muy pendientes a los medios y a nuestras redes, que pronto sacaremos cosas muy bonitas, la verdad. Nosotros también vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga Versoix de ahora en adelante, ya lo estábamos antes, ahora todavía con mayor motivo y mucha más decisión. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos atendido, mucho éxito, estamos atentos a esas noticias y aquí te emplazamos pues para que nos las cuentes en el momento que decidáis que tienen que salir a la luz. Muchas gracias a vosotros. Ahí seguimos, esos Versoix sensacionales, volvimos a empezar. Derrotada la nostalgia y todo lo... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues después de este buen mal ratico que hemos pasado, buen ratico porque hemos tenido a Sergio de Versois al aparato y mal ratico porque ha habido momentos que al pobre no se le entendía nada, cosas de la telefonía móvil. Pues vamos a pasarlo bien con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Además, hoy ambos titulares, ambas bizarradas patrocinadas por nuestra ternasquilla Belén, que estaba en plan animal. Vamos a darle, Roxa Rosae. Cibio, el pelícano más despistado del mundo. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto y Silvio por lo visto, menos aún. Silvio es un ejemplar de pelícano común, Pelecanus onocratalus, que en un lejano 2008, durante una migración de África a Europa del Este, se despistó y acabó en el sur de Cerdeña, donde nunca antes se había visto a uno de su especie. El problema es que no conoce el camino de vuelta, así que se ha quedado cual exótica mascota salvaje del Parque Natural de Monte Molentargius, entre Cagliari y Quartu Sant'Elena. El pobre es también un despistado sexual. ¿Eso quiere decir que tiene la moral distraída? Pues a la hora de buscar novia no tiene muy claro a qué especie pertenece. Al pobre bicho, que aparte de estar despistado, está desesperado, ya se le ha visto tratando de tener sexo con garzas reales y cormoranes, pero sobre todo con las garcillas buelleras, a cuya ruidosa colonia de nidificación se acerca todos los años cual gigantón enamoradizo. A pesar de su tamaño y sus cortas patas palmíperas, hace auténticos equilibrios para posarse en las ramas de los árboles. Desde allí no para de mirar hacia todos los lados buscando rollo. Y algunas veces, encendido de amor, brama cual vaca pirenaica, abriendo una bocaza tamaño bolso de Carolina Herrera, que en lugar de atraer el interés de las garcillas, provoca su estampida asustada. No hace falta explicar, entonces, que el pobre no se ha comido un rosco en los 13 años que lleva empadronado en estas hermosas lagunas. Un pájaro tan espectacular no podía pasar desapercibido, y eso que no resulta sencillo verlo dado su instinto salvaje. Para descubrirlo hace falta prismáticos, telescopio, mucha suerte y todavía una mayor paciencia. Pero si lo buscas, al final lo ves. Y quienes primero lo vieron, personal del Parque Natural, rápidamente le bautizaron cual mascota. Todo parece indicar que lleva tal nombre en honor del polémico Silvio Berlusconi, quien en 2008, cuando apareció nuestro pájaro por la isla, revalidó su tercer mandato como primer ministro de Italia. Otra desgracia más para este pobre pelícano solitario, que para sí quisiera todas esas hembras que il Cavaliere aseguraba haber disfrutado. Otro problema es que Silvio tampoco ha logrado hacer amigos. Primero se quiso acercar a los flamencos, pero estos lo rechazaron desde minuto uno. Le ven tan grandote que seguramente les aterroriza. Pero al final parece haberse hecho un hueco entre las siempre pendencieras garzas reales, garcetas y garcillas, además de los cormoranes grandes. Todos ellos son buenos comedores de peces, pero es tanta la abundancia piscícola de estas lagunas que no parecen temer a su voraz competencia. Desde el punto de vista naturalista, es legítimo preguntarse cuál será el destino final de Silvio, que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de reproducirse. tendrá que esperar a su alma gemela si alguna vez logra convencer a alguna prima lejana de que Cerdeña es un hermoso lugar para que un pelícano establezca su residencia. Pues si es tan despistado sexualmente, lo mismo es echa un polvete, pero sus espermatozoides se van a comer un risotto a Milán, ¿eh? Y se encuentra con que es virgen otra vez. Virgen otra vez, virgin again. Here we go again. Que es uno de los dos primeros adelantos que nos ofrece este cuarteto gaditano que anda preparando su debut discográfico, del cual no sabemos cuál será su nombre, pero sí el título de esta canta, Virgin Again. Estos son Dusty Wheel. Nothing becomes something. Oh no, my stress growing up. I try to stop myself, but we have things to talk. Get told the frustration you don't even know. Even more something. Oh no, my stress now is up. I try to stop myself again, but we have things to talk. Get told the frustration you don't even know. los jueves el pequeño Tenasco cierra el Boni. Hoy con este tema titulado La Trinchera y que venía como corte número 5 en A la Postre, obra póstuma del rockero navarro, Requiem por el Mundo. Esperar a quien desespera, rodeado de humo. Au pase Boni, pa' siempre. Preparando la trinchera bajo el fuego. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calatrava. Rebosante de ilusión, siento la tensión. Agarro fuerte el mango, su hierro afilado pesa y con fuerza lo clavo en el suelo. Suelo que se abre a mis pies, notando el olor a tierra. Cofer desde la CAN nos dice que escuchando al Boni se aficionó a tocar la guitarra. ¡Aupa ahí! ¡Nos largamos, Roxana Rosae! Besos, abrazos, disfrutar de la semana esta. La semana esta. Y hasta lunes. Amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te recuerda rápidamente la programación de hoy. A continuación, Juanma Fernández desde Benidorm con su programa Horns Up a las 6 de la tarde, hora Madrid. El gran Charlie Rock and Roll y su generación suicida. A las 7 de la tarde, Jonás y su mucho más que rock and roll desde Lanzarote. A las 8 de la tarde, José Andrés Rebollo y su Turbo Rock. A las 10, el gran Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. A las 11 de la noche, el no menos grande Larry Runner y su diario Metal Hit. Y a las 12, otro grande desde Santander, Oscar y su noche de rock. Lo dicho, muchísimas gracias por la escucha. En tal cosa te das canción, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, Agur, mon amour.